Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musicción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa auspiciado por la Asociación Raras Músicas con base en Madrid. Ambos, la asociación y el programa, nos dedicamos a la difusión de músicas de vanguardia, experimentales, creativas de todos los tiempos. Con la asociación hacemos conciertos aquí en Madrid y ocasionalmente en algún otro lugar, y ahí ponemos no históricos, sino gente que está en activo ahora mismísimo. Pero en el programa nos podemos permitir, gracias a la magia de la radio, poner estas músicas increíbles de tiempos lejanos. Raras Músicas se emite exclusivamente por Ágora Sol Radio, Radio Círculo y Radio Almaina. Vamos a comenzar hoy con Terry Riley, uno de los pioneros de la nueva música, de la música electrónica también, aunque tiene actuación de otro tipo. Ya vamos a hablar un poco más de esto. Terry Riley, sin ninguna duda, uno de los nombres clásicos, un ícono de varias cosas, ¿sí? Por un lado, como compositor, sus obras de corte minimalista, ¿no? El minimalismo como se lo conoce en la música clásica occidental contemporánea, sus contribuciones son importantísimas, empezando por su In Si, en Do, el tema, la composición de 1964. Pero claro, Terry Riley, además de compositor, también es intérprete, y lo escuchamos a través de otros medios, con otros instrumentos electrónicos en general, y para esto también hay toda una historia detrás, ¿sí? Sus días como miembro del San Francisco Tape Music Center, junto a personas como Morton Subotnick, pero también Steve Reich y Paulino Oliveros, digo también, pero porque Subotnick está más dedicado a la electrónica y Reich y Oliveros, nada, cada uno con su mundo particular. Terry Riley, ya en los 50, era un maestro de, o en todo caso estaba comenzando, pero bueno, ya era un maestro de los tape loops, ¿sí? Los bucles con cintas que luego llevaron a otras alturas personas como Brian Eno, por ejemplo. Pero lo que vamos a escuchar aquí es una obra compuesta específicamente para el Kronos Quartet. Kronos Quartet, creado en San Francisco en 1973 y aún en activo, con algún cambio de personal, pero nada, están siempre ahí. Es un cuarteto interesante, un cuarteto, hace 40 años era un cuarteto moderno, sí, y lo sigue siendo, porque en realidad, a partir de la formación clásica de un cuarteto de dos violines, viola y cello, tenemos una aproximación a la música muy interesante. El eclecticismo es la carta principal probablemente del Kronos Quartet, ya que han realizado grabaciones de todo tipo de música, folclores diversos del mundo, súper experimental, bandas de sonido, tango, jazz y demás. Sí, realmente es amplio el espectro de Kronos. Y entonces aquí tenemos una obra compuesta especialmente para Kronos, ¿sí? Se trata de una sección de los Salome Dances for Peace, ¿sí? Lo que vamos a escuchar entonces es una composición de Terry Riley, como queda entonces claro, en este caso para instrumentos acústicos, el medio acústico de el Kronos Quartet. Vamos entonces con Half Wolf Dances Mad in Moonlight, algo así como el semilobo baila loco a la luz de la luna, un título evocativo. Composición de 1985, esta es una grabación de noviembre de 1987. Luego vamos a decir los miembros del Kronos Quartet. Vamos ya con la música. Esto es Terry Riley, interpretado por el Kronos Quartet, un cuarteto de cuerdas de los 80s experimentales, 80s minimal, por supuesto, en Raras Músicas. Thank you. Thank you. Terry Riley como compositor, Half Wolf Dances Mad in Moonlight, composición de 1985, interpretada en esta grabación de noviembre de 1987 por The Kronos Quartet. Kronos Quartet aquí en su formación clásica con David Harrington, su creador, fundador, al violín, primer violín, John Sherba al segundo violín, Hank Dutt a la viola y en esta primera formación, Jean Renaud al cello. Esto fue un ejemplo de minimal. No sé si ahora ya es tan raro el minimal, ¿no? Tampoco se trata de poner raro por raro. Pero sin ninguna duda es una de las músicas experimentales, habría que decir, que mejor fueron aceptadas por el mainstream, ¿no? La corriente principal de la música en general, de la música clásica occidental, como dijimos antes, en particular. Terry Riley, gran compositor, gran pionero de músicas nuevas aquí en Raras Músicas. Vamos a continuar con otro americano, Kim Cascón, en este caso. En este caso se trata de un músico de electrónica, sí, electrónica, no diría ambient, industrial, pero bueno, Kim Cascón también tiene otra vida, ¿no? Fue hace poco escuchamos alguna música de Alan Splett, que era también, como Kim Cascón, editor musical. Kim, en este caso, editor asistente musical para el director de cine David Lynch. Kim Cascón se dedica a la electrónica entonces, pero el área, las áreas estilísticas en las que se mueve pueden ser amplias, dado que colaboró tanto con Merzbow, ¿sí?, el artista japonés de, no diría, más bien un trip hop a veces de alto corte experimental, o Keith Rowe o John Tilbury, estos dos, guitarra y piano, miembros pasado y presente del grupo AMM de improvisación libre británica, o Tony Conrad, o Scanner. La verdad es que es amplio el espectro. Kim Cascón se dedica especialmente a lo que en inglés se conoce como digital glitch. Digital glitches, ¿no? Son errores digitales, uno podría decir fallos del sistema, que producen entonces sonidos que, para los cuales las máquinas no están programadas, entonces es una especie de residuo sonoro, y ese es el material entonces con el que trabaja Kim Cascón en su música, casi uno podría decir post-digital. Vamos entonces con un track de Kim Cascón del año 2002, este es Zephyrum Scan, Zephyrum Scan de Kim Cascón a la electrónica, electrónica en los comienzos de los 2000 en Raras Músicas. Kim Gascón a la electrónica. Kim Gascón y su composición Zephyrum Scan de 2002, electrónica al estilo de Kim Gascón, aquí en Raras Músicas, programa emitido por Ágora Sol Radio, Radio Círculo y Radio Almaina, aquí en España. Vamos a continuar con creadores más cercanos geográficamente. Vamos a escuchar ahora un dúo a cargo de Alessandra Rombolá y Michel Doneda. Le decimos Doneda porque es francés, no podría decir Doneda también aquí, pero bueno, cuando él se presenta es Michel Doneda. Michel Doneda, vamos a comenzar con Michel Doneda, que es sin duda uno de los referentes ya de tiempo A, sí, nació en 1954. Michel Doneda es uno de los referentes de la música improvisada absolutamente libre en Francia. Claro, hubo unos comienzos, como casi todos los que tocan un instrumento de viento, comienzos más cercanos al jazz, pero ya en sus comienzos Michel Doneda practicaba un jazz, no diría, un poco más bordeando el free. Sin embargo, con el paso del tiempo, digamos que accedió a otro estadio de la música donde ya directamente la improvisación es absolutamente abstracta y libre, y a eso se dedica desde hace ya muchos años. Colaboradores todos los posibles en Francia y también fuera de Francia, por ejemplo el gran contrabajo Bar Phillips, pero en Francia misma sus colaboraciones con el percusionista franco-vietnamita Le Quan Ninh o con el gran clarinete Louis Clavy, nada, muestran el nivel de, son testimonio un poco del nivel de Michel Doneda, que se junta con estos grandes. Michel Doneda trabaja básicamente un repertorio de técnicas extendidas que hacen que su saxo suene realmente muy raro, vocabulario muy particular, muy propio de él, con unos chillidos increíbles, imposibles, de su soprano o sopranino, que son los únicos saxos que él toca, ¿sí? Maestro del soprano sin ninguna duda. Aquí entonces lo vamos a escuchar en dúo con Alessandra Rombolá, que viene de Italia y que vive afortunadamente, porque entonces así la vemos con alguna frecuencia, aquí en Madrid. Alessandra toca la flauta travesera, también ocasionalmente toca la flauta bajo, pero ya hace bastantes años agregó a su arsenal sonoro tejas y objetos de cerámica que va a usar en esta grabación, al igual que Michel Doneda también va a usar objetos no determinados, solamente pone objetos. Esta grabación de Alessandra Rombolá con Michel Doneda fue realizada en abril 20 de 2008 en Castelmarou, eso es en Francia. El disco es Overdeveloped Pigeons y vamos a escuchar el segundo track, que se llama ER. Y nada, aquí vamos entonces con este dúo que dijimos grabado en 2008, pero que solo vio la luz en 2011. Dúo entonces de la italiana Alessandra Rombolá y el francés Michel Doneda. ER es el tema, esto es la improvisación libre en Raras Músicas. Thank you. Alessandra Rombolá y Michelle Doneda hicieron este tema, esta improvisación en realidad, que lleva por título ER, sí, así las letras, ER, música grabada en Francia en abril de 2008. Alessandra Rombolá a la flauta, flautas eventualmente, y objetos cerámicos. Michelle Doneda al saxo soprano o el sopranino, realmente no lo sabemos, tocó alguno de los dos seguramente, y también a los objetos, improvisación absolutamente libre entre la italiana y el francés, aquí en Raras Músicas. Vamos ahora a el tema que va a cerrar este programa. Sé que todavía falta bastante para que termine el programa, pero es que el tema va a durar sus minutos. Decidimos pasarlo completo porque realmente es muestra así una serie de desarrollos en la música que son interesantes y que eventualmente a veces podemos poner extractos de las músicas, pero en esta ocasión se nos ocurrió que era posible escuchar el track completo. Esta música que viene a continuación viene firmada por Elliot Sharp, un músico que ya ha aparecido en este programa, y específicamente con esta banda, que fue su banda importantísima durante los 80s y parte de los 90s, llamada Carbon. Carbon, así como el carbón, ¿sí? Y significa eso mismo. Elliot Sharp Carbon, ese es el nombre de este proyecto de Elliot Sharp. Elliot Sharp es uno de los grandes músicos, no solo como intérprete de sus muchos instrumentos, que luego detallaremos, sino también como compositor incluso reconocido por sus pares, ¿no? Compositor de música, no diría clásica, contemporánea. Lo que pasa es que, claro, Sharp, su vocabulario como compositor es amplio. Entonces, podemos escuchar músicas más relacionadas, depende del momento y de su proyecto, con la libre improvisación, o con el jazz, o con el blues, el rock sin ninguna duda, pero también electrónica, noise, y lo que en los 80s se conocía, bueno, y que quedó así para la historia, como la no wave. Interesante movimiento que requeriría más investigación. A ver qué hacemos con eso. Elliot Sharp, entonces, es uno de los músicos fantásticos de la música improvisada experimental y que además toca varios instrumentos, especialmente la guitarra y en particular su guitarra bajo, ¿sí? Tiene dos mástiles, ¿sí? Uno guitarra, el otro bajo, ¿se entiende? Eléctrico, obviamente. Pero también interpreta en el saxo tenor y en el clarinete bajo, y con resultados muy interesantes. Vamos a escuchar entonces a Elliot Sharp con su banda Carbon. Esto que va a salir ahora a continuación es un directo, ¿sí? Es un directo grabado en The Kitchen, uno de los famosos clubes de música experimental en la ciudad de Nueva York, en abril de 1985. Esta versión de el Carbon, que tenía así un personal flotante, incluye entonces, por supuesto, Elliot Sharp con todo lo que ya dijimos, el guitarra bajo, clarinetes también, sampler, ¿sí? Hay electrónica. Y entonces está acompañado por David Hofstra, toca tuba y bajo eléctrico. También participa Ken Heer, que toca trombón y bajo eléctrico, depende del momento, no a la vez. Vamos a escuchar a Bobby Previte a la batería. Vamos a escuchar también un trombón más, trombón y trombón bajo, ¿sí? A Jim Staley, otro grande de la escena experimental neoyorquina. Todos estos entonces son Carbon para este Silly Contemptation, un juego de palabras que ahora no vamos a desvelar, pero que es simpático. Silly Contemptation es el nombre del track y el nombre del álbum donde está incluido este track. En directo, algo más de 18 minutos de Elliot Sharp y su banda Carbon en el 85. Esto va a ser un blast, de una explosión de percusión electrónica, eléctrico y sonidos bajos. Esto es post no wave en Raras Músicas.

Thank you. Elliot Sharp y su grupo Carbon en directo en The Kitchen en la ciudad de Nueva York, abril de 1985. Escuchamos Silly Contemptation, Elliot Sharp a multitud de instrumentos, sí, algún saxo, clarinete, sampler, su guitarra, bajo y demás, acompañado por multitud de trombones y tubas y bajos eléctricos, ¿no? Explorando la parte grave del espectro sonoro. Escuchamos esta música que de alguna manera trata de utilizar distintas fuentes estilísticas como parte del todo. Aquí hubo un poco de los sonidos claramente industriales, urbanos, esas texturas así granulosas, pero también un uso de la serie de los sobretonos naturales y técnicas extendidas en diversos instrumentos. Como tenemos un poco de tiempo, aparentemente, entonces vamos a escuchar todavía un tema más de Elliot Sharp, Carbon, pero esta vez va a ser una producción en estudio breve, esta sí, del periodo 84-87, no hay más detalle, solo decir que el tema se llama No Probe y que lleva otros integrantes en el grupo, incluyendo a Jane Tomikiewicz en la percusión y a Jim Musen a la batería. Otros vendrán anotados en la playlist correspondiente, más Elliot Sharp, Carbon. Esto es No Probe y seguimos estando en Raras Músicas. Elliot Sharp y su Carbon en los años 80. Escuchamos No Prop, composición de Elliot Sharp, y así cerramos entonces nuestro Raras Músicas de hoy. Gracias a todos por vuestra atención. Solo recordar que emitimos por Agora Sol Radio, Radio Círculo y Radio Almaina. Muchas gracias y hasta la próxima. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff.